¿Qué se necesita para que las mujeres y las familias isleñas recuperen de nuevo el ritmo de la vida que tenían? Primero que deje de temblar, que deje de temblar, porque eso, híjoles, ¿no? Seguimos temblando aquí. Y también pues que se reconstruya, ¿no? Nuestro espacio vital, que, o sea, pensamos que nuestra casa es el espacio vital, pero es no solo la casa, es donde dormimos, ¿no? Es donde estamos, donde nos protegemos, también nuestra cocina, que es algo importante en la casa, es que se recupere, que se construya nuevamente, que se reconstruya y que podamos trabajar, ¿no? Podamos seguir haciendo nuestros totopos, seguir que las mujeres hagan totopo, que sigan trabajando, que sigan haciendo el guetase, guetabingui, que sigan metiendo los pescados al horno, todo eso para incentivar la economía local, incentivar el que podamos levantarnos, porque yo pienso que no es solamente el que nos traigan víveres, porque además muchos de estos víveres, pues sí agradecemos que vengan, pero nos dejan como muy pasivos y además traen cosas a veces que pues que comamos puro atún toda la semana, ¿no? O sardina, y pues nosotros el pescado no lo comemos así, lo comemos horneado, lo comemos con totopito, ¿no? Lo comemos, o sea, eso es lo que nosotros queremos, ¿no?